petición. Vestime de amor, que estoy desnuda, que estoy como ciudad deshabitada, sorda de ruidos, tiritando de trinos, reseca hoja quebradiza de marzo. Sorda de ruidos, estoy desnuda, estoy desnuda, sorda de ruidos. Rodeame de gozo, que no nací para estar triste, y la tristeza me queda floja, como ropa que no me pertenece. Quiero encenderme de nuevo, quiero encenderme de nuevo, estoy desnuda, estime de amor, quiero encenderme de nuevo, estoy desnuda. Olvidarme del sabor salado de las lágrimas, los huecos en los lirios, la golondrina muerta en el balcón. Volver a refrescarme de brisa, risa, reventada ola, mar sobre las peñas de mi infancia, astro en las manos. Linterna eterna del camino hacia el espejo, donde volver a mirarme de cuerpo entero, protegida, tomada de la mano, de la luz, de grama verde y volcanes. Lleno mi pelo de gorriones, mis dedos reventando en mariposas, el aire enredado en mis dientes, retornando a su orden de universo habitado por centauros. Quiero encenderme de nuevo. Vestime de amor, que estoy desnuda, que estoy desnuda, que estoy desnuda, que estoy desnuda.